Qué alegría volver a estar aquí otra vez juntos en este entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional. Ya sabes que en realidad lo que te explico son técnicas muy concretas, muy sencillas, que hace cientos y cientos de años que funcionan. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es traducirlas a un lenguaje actual y aplicarlas con calma. Cuando tienes, por ejemplo, un producto de limpieza y lo aplicas sobre una superficie sucia, es inevitable que se vaya limpiando. No hay que hacer un esfuerzo especial, no tienen que estar con los planetas de una forma determinada, no tiene que haberte tocado la lotería. Cuando usas un producto de limpieza y lo aplicas sobre una superficie sucia, lo normal es que poco a poco se vaya limpiando. Lo mismo ocurre con estas técnicas. Son sencillas, son suaves y simplemente van dando su resultado, paso a paso. No tienes que obligarte a tener éxito. Basta con que intentes recordarlas y llevarlas a cabo. Y de repente puedes decir, ostras tú, pero si se me ha olvidado, si se me ha olvidado, si se me ha olvidado. Y entonces salen las voces, se te ha olvidado, se te ha olvidado. Y aquí es donde vamos a empezar el ejercicio de hoy. Porque si te acuerdas, esta semana la idea clave es dejar de luchar. Esta semana es encontrar un espacio seguro en el que podamos ver las voces que nos hablan, que a veces nos agreden, a veces nos comparan, a veces nos exigen, a veces inventan un futuro que no pueden adivinar porque el futuro todavía no ha ocurrido, y mirarlas. Y desde ahí, simplemente viéndolas desde ese espacio seguro, actuar. Eso es lo que estamos haciendo esta semana, sobre todo la idea de dejar de luchar, abandonar la lucha, porque mientras luches, sufrirás. En cambio, si permites que los pensamientos y los sentimientos estén ahí presentes y no les haces caso, pasarán, se disolverán. El ejercicio de hoy es muy sencillo y muy hermoso. Durante el día de hoy, cuando oigas una voz, cuando captes esta voz que te está riñendo, que te está diciendo cosas, que te compara, que te juzga, que adivina el futuro, que te exige, imagínatela como una niñita o un niñito pequeño que te está hablando por tu propio bien, porque ella cree que es por tu propio bien, viviendo en tu interior, no lo sé dónde, quizá en el corazón. Y está allí, con miedo, horrorizada, diciendo, no, no, tienes que esforzarte, por favor, sigue, sigue, adelante, tu hermana lo haría mejor, ya está bien, qué mal lo has hecho hoy. Pero te lo dice porque quiere tu bien, te lo dice porque quiere ayudarte, te grita y te dice, no deberías estar triste, debes estar agradecida con el trabajo que has hecho, con todo el trabajo interior y los años que llevas de trabajo interior, deberías estar más animada, ser más equilibrada, venga, esfuérzate, tienes que ser más espiritual. Lo hace porque te quiere. Quiero que inclines tu cabeza, si quieres imaginariamente, y mires hacia tu corazón y te imagines que estás viendo en el interior de tu corazón esa niñita enfadada, ese niñito enfadado, ese chico, esa chica que está enfadada y te está gritando porque quiere tu bien. Son tus voces. Y entonces tú le sonríes porque puedes comprender que una niña esté asustada. Puedes comprender que un niño esté asustado y que te grite, que te pida exigencias, que te agreda, que te compare. Puedes entenderlo porque tiene miedo y quiere lo mejor para ti y entonces cree que esa es la forma de conseguirlo porque así lo han tratado, así te trataron a ti cuando eras niña, cuando eras niño nos trataron a todos. Nos gritaron, nos exigieron, nos compararon. Nos intentaron motivar de si me quieres Y eso en el fondo era un chantaje emocional, que era una exigencia para que hiciéramos lo que queríamos. Y en el fondo esas voces nos han quedado clavadas y están ahora en nuestro corazón y nos gritan, nos comparan, nos exigen, nos agreden. Y lo que tienes que hacer es mirarlas y sonreírles. Te voy a pedir que hoy cuando griten, te las imagines gritando desde tu corazón y les sonrías. Y las abraces. Mentalmente las abrazas. Y les dices, cariño, no pasa nada. Cariño, tranquilo. Y respiras. Ayer respirábamos 10 veces profundamente. Hoy te pido que respires profundamente mientras les sonríes. Porque eso generará un espacio seguro desde el que puedes dejar de luchar. Mirar a tus voces como quien mira a una niña, a un niño pequeño, sonriéndole y diciendo, no te preocupes, no te preocupes, sé que lo haces por mi bien. No pasa nada, no pasa nada. Y lo abrazas igual que abrazarías un bebé, para que deje de llorar, para que deje de tener miedo, pero no es necesario que le hagas caso. No es necesario que le hagas caso. Simplemente respiras y le sonríes. Respiras y le sonríes. Y créeme que es un ejercicio hermoso y sencillo. Pero este ejercicio hermoso y sencillo va a continuar. Tiene una segunda parte. Esta noche, si te acuerdas, cuando te pongas a dormir, imagínate ante ti a esta niña, a este niño pequeño que eras tú cuando eras pequeño y que ahora tiene miedo y que por eso te grita, por eso te exige, por eso te compara, por eso intenta adivinar el futuro. Y mientras cierras los ojos y respiras suave y profundamente de 10 hasta 0, como hicimos ayer, le miras a los ojos y le dices, no te preocupes, te quiero. Y quiero que te imagines que te lo estás diciendo a ti cuando eras pequeña, cuando tenías 3 años, cuando tenías 2 o 4 años. Porque esa niña, ese niño de 2, 3 o 4 años, todavía está viviendo en ti. Y es esa niña, ese niño que tiene miedo. A veces es útil, si sobre todo si duermes sola, si duermes solo, abrazar un cojín mientras cierras los ojos y te imaginas que te estás abrazando a ti cuando eras pequeña y que ese tú eres las voces que tienen miedo, que te exigen, que te comparan, que te agreden, que adivinan el futuro. Y mientras lo abrazas, respiras profundamente, le dices, no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Voy a estar siempre contigo, te voy a cuidar, no tienes que preocuparte. Y le envías tanto amor y tanta aceptación como puedas. No solo no estás luchando con las voces, las estás comprendiendo. Tú estás en un espacio seguro porque eres la adulta. Y ellas están en tus brazos. Y las estás calmando. Ya ves que el ejercicio de hoy es hermoso, hermoso, hermoso. Y si se te olvida, no te preocupes. Miras hacia el corazón y dices, ¡ay, cariño! Se me había olvidado abrazarte. Y allí dentro, en tu corazón, te imaginas a ti cuando eras pequeño, a ti cuando eras pequeña. A ti, en esa forma de siendo pequeño, siendo pequeña, que es esas voces que te hablan, diciendo no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya ves qué sencillo, qué hermoso, qué tierno el ejercicio de hoy. Yo creo que vas a disfrutar una barbaridad. No hace falta que te salga bien, solo tienes que intentarlo. Nada, disfruta, disfruta, disfruta. Un abrazo muy, muy fuerte mientras tú también abrazas y miras con dulzura a esas voces interiores.